Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Kilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un martes más en Kilia Rock. Soy Mireya Piñeiro y como siempre es un gusto escuchar lo mejor del rock junto a ustedes. Antes de continuar, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Kilia Rock en Facebook y en Instagram y Twitter nos encuentran como Kilia Rock Radio. Esta noche escucharemos a Pólvora. Pólvora es una banda quiteña que aborda los géneros alternativos, el punk, el grunge y desde el 2012 han editado un demo y dos álbumes. La Máquina en 2012 y Luna de Fuego en 2013. Pólvora está conformada por Joanna Knight, que es la encargada de las voces, In Chains, que está en el bajo, Scorbutin a la batería y en la guitarra Hellboy. Fuego a tu propia sombra, solo un grito revoltoso y fuerte podrá aniquilar una lengua. apretada. Llega tu mirada, me condena. Soy tu miedo que quema. Si mis pies quieren mutar, convertirse en peces o reptiles, y que los buitres devoren de ti las pocas miseras que cerraste. No olviden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram. Prestenme atención, los he venido a matar. Heredero. Estamos en terreno inexplorado, donde se vive el porvenir. Sembramos con nuestra raíz bajo la luz de la luna en cuarto naciente. Momento de irnos a unos pequeños promocionales. No se despeguen de nuestra señal para seguir escuchando a Pólvora.

bajo un sol que derrite todo menos tus alas. Esperas el momento propicio para descargar tu arma. No olviden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram. Y bueno, amigos, ya que estamos hablando de estos temas, de estos géneros del grunge, también vamos a escuchar a dos bandas. Una es Calvario y la otra es Metamorfosis. Thank you.